El tiempo está alto y yo me miro, vivir como quien ve por vez primera un paisaje alguna noche ya soñado. El tiempo está alto y yo me muevo, presa del aliento sorprendido del que ensaya no tener, mas ser tenido. Mío el pie que avanza, mas no el paso. Mía la mano que acaricia, mas no el gesto. Mío el corazón, mas no el latido. Misterioso destino de mis huesos, conocedores de la andanza, no el camino. Entregados al amor, mas no al amado.